Ambientación. Palmada cada cuatro, cada tres, cada cuatro, cada dos. Arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda. Con brazos. Y los pies. Palmada. Con palmada cabeza, nuca, hombros y espalda. Máquina. lados. El Big Ben. Posiciones palitos. Thank you. Sombra. Thank you. temas musicales. Sardinas en lata.